Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde vamos ahora, Isabel? Nos quedamos en América Latina, muy bien. Pero vamos a enfatizar, digamos, en la actualidad de tres procesos, Venezuela, Ecuador y Brasil. Sí. Porque el tema es el golpismo suave, el llamado golpismo suave. Vamos a ver si es tan suave. Muy bien. Pero quedándome con lo que decías recién, ¿no? Favor con favor se paga. Sí, claro. Y los tentáculos del poder, unas veces por la dictadura, otra vez por lo empresario, ¿verdad? Se cumplen, las tareas se llevan adelante. Sí. Por eso es tan importante tener claro todos los agentes del golpismo, ¿no? Sí. La cuestión cívico-militar, uh-huh, que a veces queda tapada y parece que nada más es un tema de los uniformados, cuando los uniformados fueron llevados, uh-huh, por intereses de no uniformados. Sí, claro. Bueno, vamos a, antes de empezar, para que no se nos olvide. Muy bien. Acá tenemos muchos saludos. Madelurdes Cabrera Silveira, Leonor Ábalos, Rosa Graciela Ortega, Adela Castronovo, Silvia Míguez, Mariana Gorjón, Luis Alberto Zárate, Yagi Agusti de Felipe, Josefina Vaca, Ana María Laiza. Tenemos también Servi Gamel a través de Twitter, Miguel Ángel Macías, Carlos Casparián, Ramón Bole, Marta Córsico, Petrosino, Silvia Míguez de nuevo por el Twitter. Bueno, como siempre, desde temprano tenemos compañía, ¿eh? Estamos bien. Bueno, vamos a esto de los golpes suaves. Y lo quiero articular, como decía, con lo anterior. Recién llamaba un oyente que decía que si Cuba va a ser el caballo de Troya. Me parece que hasta ahí él no da la cosa. Uh-huh. Estados Unidos posiblemente tenga interés, pero en la forma en que se ha dado la apertura de relaciones y del diálogo diplomático entre los dos países no da para pensar que Cuba va a ser el caballo de Troya. Precisamente es lo que se ha aclarado por las dudas, aunque de verdad no habría que aclararse, porque no es que Estados Unidos se ha impuesto por sobre Cuba, ¿verdad? Uh-huh. No se preocupe, ellos lo van a presentar como un logro de Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a decir el gigante? ¿Qué va a decir a su opinión pública? ¿Que Cuba le ganó la pulseada? No, ellos lo van a presentar como una victoria de Estados Unidos a favor de la democracia. Y sí, pero no se inquiete, la gente también puede leer, a veces no es lo inmediato. Ay, ¿usted sabe que el gran país demócrata del mundo que se le ocurre sancionar a pueblos, a estados soberanos por los derechos humanos, hace solo 50 años que votan los afrodescendientes? Claro. Increíble. Uh-huh. Fue con Lyndon Johnson, después de la muerte de Kennedy, en el año 65. Y uno diría, no, no puede ser. Aquí en Argentina, claro, entre los sectores oprimidos, yo voy a hablar de las mujeres. Claro. Parece que está diciendo Isabel, sí, tampoco éramos consideradas ciudadanas. Uh-huh. Acá del 52, los afrodescendientes en Estados Unidos del 65. ¿Me escucha bien lo que estoy diciendo? El país de los derechos. Pero además, eso depende de los estados. Claro. Depende de credenciales, uh-huh, que no siempre tienen. El país de la democracia. Otra cuestión, estuve investigando en los informes, ¿sabe que el 1%, sabías Gustavo, el 1% de la población de Estados Unidos está presa? Uh-huh. Qué bárbaro. Son más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. De las cuales usted, óigame, ya sé, ya lo sabe, pero pensemos juntos este momento y verbalicemos. No hay ningún banquero. ¿Ve que usted ya lo sabía? Claro, ellos no son los que están en las cárceles. Están los afrodescendientes, el que para comer se roba huevo del supermercado, una gallina. Esos tienen 20, 30 años. Sí, la democracia estadounidense, exactamente. ¿Por qué las democracias tienen apellido? Es la democracia del poder, del poder militar industrial, ¿verdad? Que está desesperado para ampliar sus dominios, porque es como, o quiere ser, todo el poder del mundo. Sí, la globalización es para hacer esta articulación de banca militar y dominio de los recursos naturales. ¿Eso es lo que está moviendo los tentáculos del capital, del poder en el mundo entero, de los ejércitos, de las políticas internas, de las diplomacias? Esta tríada no es la troika que le hablan allá. La troika es expresión de esta tríada del poder. Bueno, ¿cómo se expresa con el llamado golpismo suave? A ver, ¿estamos igual que en el siglo XX, sí o no? No, no estamos igual. Los sectores de poder de la oligarquía y esta tríada que se ha desarrollado sobre todo después de la caída del derrumbe del conflicto este-oeste, ¿verdad? Con el derrumbe del socialismo mundial. ¿Hay golpismo o no hay golpismo? Bueno, ellos quisieron vender el fin de las ideologías, todos amiguitos, pero esto duró poco. Entonces, ¿las democracias implican el fin del golpe? No. ¿Cómo se da el golpismo? Bueno, y aquí es importante remarcar el papel de los medios de comunicación. No es nuevo. Lo que ahora ocupa un lugar más importante, digamos preponderante o protagónico en la escalada golpista del poder. ¿Por qué? Porque antes también manipulaban a través de la prensa. Creaban como el clima de desestabilización multiplicado. ¿Pero para qué? Para que la población se quede en la casa, inmóvil, pasiva frente a los golpes militares, que no le reaccionen en contra, que no haya movilizaciones, que no haya marcha y sobre todo que no haya un apoyo a las expresiones políticas o organizaciones guerrilleras que existían en ese momento. Hablo de Argentina y hablo de toda América Latina. Uh-huh. Es decir, había una manipulación para la pasividad, engaño para la pasividad. ¿Qué ha pasado en este nuevo tiempo? Que hay una manipulación pero para la acción. ¿Qué tipo de acción? Bueno, para que los sectores de la población, distintos sectores, para ello quisieran todo el mundo, pero eso no lo van a lograr, ¿verdad? Para que sectores de la población salgan a la calle y concreticen el proyecto de los poderosos. Es decir, que pasamos de una manipulación para la pasividad, sí, a una manipulación para la acción. Y esto es una articulación de los medios con ONG determinada que se nutren de la plata de la USAID y se nutren también de otros sectores de provocación. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, en Ecuador, ¿verdad? Ecuador estuvo la gran marcha opositora. La gran marcha opositora, ahora, estos días que pasó, tuvo precedente a una marcha de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, que es una organización clásica de movimientos indígenas que no estaban contenidos en el gobierno, no fueron los que se llevaron al gobierno anterior cuando hicieron el levantamiento indígena, ¿te acordás? Bueno, ellos quedaron como marcados y se distancian del gobierno, pero ese distanciamiento se está transformando en antagonismo hace rato. ¿Y qué ocurre? Sacaron una declaración, porque ellos marcharon los primeros días para confluir en la marcha opositora a Correa, y sacaron un comunicado de que ellos no están con la oligarquía, de que están cansados que se los discrimine, que se los manipule. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es una situación compleja. ¿Y qué quiere decir complejo? Que tiene diferentes dimensiones, todas superpuestas, que se dice yuxtapuestas. No hay una sola lectura. Es verdad, hay sectores indígenas que protestan por reivindicaciones que consideran justas y que uno también las puede considerar justas. Lo que pasa es que la política no se da en el espacio abstracto. Cuando usted opta por luchar por estas reivindicaciones en momentos articulados a cualquiera, su reivindicación puede ser llevada para otro carril. Esto es bueno, es una discusión que no nos damos a veces, porque se está en ese pensamiento blanco-negro, ¿verdad? Claro, y si usted los acusa de ser oligarca, los indígenas te miran y te dicen, bueno, estás loco. No es que sea oligarca, es que se puede ser útil a cuestiones que tal vez son contrarias a su posición. Por ejemplo, ahora acá estoy leyendo, sí, un informe. ¿Cómo se dio esto? Los focos de protesta, para que vea lo que se llama golpismo suave, articulan o convergen La central sindical, una de las centrales sindicales de corte maoísta, digamos, la que dirigía el tema de los maestros, uno de los movimientos indígenas, movimiento, es decir, que nuclea distintos sectores, sí, con un partido de ese sector, el Pachacútic, que tiene trayectoria en los gobiernos, está acusado de pro-norteamericano, pero esas acusaciones puede ser por dos o tres cabecillas, no es así el movimiento en total. Inclusive grupos de izquierda, si oye bien, inclusive grupos de izquierda, sectores estudiantiles enfrentados a las fuerzas públicas que buscan algo así como las guarimbas, reeditar las guarimbas venezolanas. ¿Para qué? Para iniciar las famosas revoluciones de color, imitar, ¿verdad?, las que ocurrieron en los países soviéticos. Todas esas claves están en las distintas agendas. Pero ¿sabe qué? Inclusive están llamando, Gustavo, ahora, a sentarse en las plazas. ¿Y qué nos lleva eso de la población sentada en las grandes plazas de las ciudades? ¿A dónde lo lleva? Ah, acertó, a Ucrania, a la gran sentada de los sectores en la Plaza Maidán, acordemos, que después fue fogoneado por ciertos parlamentarios y personalidades de la Unión Europea que iban a hablar con discurso y lograron el derrocamiento del sistema. Y no me diga que si el presidente era esto, el otro, sí, tan imperfecto como todos los sistemas. Resolver eso es un problema de los pueblos. Los ucranianos no lo decidieron, fue esta manipulación. Uh-huh. Lo aclaro porque tampoco hay que subestimar, decir no manipulan y no. Bueno, la manipulación debe ser puesta al descubierto para que no avance. ¿Y qué buscan con esto ahora? En Ecuador, por supuesto, derrocar a Correa. No están dadas las condiciones para derrocar a Correa, pero está en la etapa de desgaste. Ve, esta confrontación, como todas las guerras, tiene distintas etapas. Ellos están en el desgaste de Correa. Y se apoyan en las tres grandes ciudades, ¿verdad?, donde él perdió las elecciones de alcalde y tiene alcaldes que encabezan esta movilización. Más las ONG, recordemos Carril 2 de Cuba, como ampliado a toda América Latina, porque buscan este golpismo ciudadano. ¿Y qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? Brasil hoy tiene más de 250 marchas en grandes ciudades. Y en Brasil, donde Dilma raya el 8% de aceptación, que no es el caso de Correa, que tiene aceptación por arriba del 60%, ¿verdad? Ya están como poniendo el pie en el acelerador. Ya el periodo de desgaste, de socavar, de denunciar, de manipular, ha pasado. ¿Por qué? Y claro, le tiran la garra a lo que quieren tener. Es decir, acusan tanto el tema de Petrobras, porque ellos quieren dirigir Petrobras. Sí, claro. Es cierto que hay corrupción, pero también es cierto que el gobierno de Brasil reaccionó frente a eso. Ahora ellos esta reacción la van a minimizar, no la pueden ocultar, pero tratan de ocultarla para involucrarlo en el mismo proceso. Hay que manotear Brasil, es indispensable, le tiran a todo. También tiene conflictos en Bolivia, que no están en el primer punto, pero le están tirando. Acá se apaciguaron un poco porque no hubo la re-re, pero después de octubre vuelve a estar en el candelero. Acá no se salva ninguno. ¿Por qué? Porque Brasil es estratégico. Ahora parece que de nuevo se abre una posibilidad de dar Brasil y las consignas democráticas de Brasil de hoy, se lo digo, fuera Dilma, fuera el PT. ¿No? ¿No es emocionante? Sí. Más claro, echarle agua. Y se han fogoneado, han levantado ya como que todo el mundo es chorro, que todo el mundo que no vale, que se tienen que ir ya. ¿Quién lo encabeza? Y el partido de Aécio Neves, la oposición. Marcha de la oposición. Buscan con esta acción el golpismo ciudadano. Para ello han convertido o tratan de convertir a los presidentes en reos. Reos que deben ser expulsados de los gobiernos. Ese es el golpismo suave. Es lo mismo. En vez de militares, ahora manipulan a la ciudadanía para que en un momento de locura, de un cansancio inoculado, salgan a la calle a hacer la mano sucia. Después, ¿qué va a pasar? Ah, no importa, ellos ya saben. Después se hacen cargo ellos y al que sale a la calle, represión. Llevan adelante de nuevo las políticas neoliberales. Ya está todo inventado lo que van a hacer después. Exacto. El problema de ellos es llegar. Y por eso el tema de los medios. Los medios, como las grandes cañoneras, con el bombardeo mediático, para lograr estos objetivos. Más la plata, sí señor, la guita siempre presente para lograr motorizar esto a través de sus mal llamadas agentes de la sociedad civil. No son todas las ONG, por supuesto que no, esto no es una campaña anti-ONGista, sino algunas que se ponen a disposición y se sirven de mascarada para esta cuestión. ¿No, Gustavo? Sí, es así. Bueno, seguimos conversando.